Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y hablando sin verges, pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, cuando el arte milita con la memoria, con Julio Flores. Estas conversaciones, Julio, a veces se organizan a partir de alguna palabra disparadora, algún suceso que tiene que ver con la biografía o la actividad profesional de las y los invitados con quienes tenemos el gusto de pasar este rato. Y a veces estas charlas se organizan a partir de, como esta que estamos sosteniendo, de una idea. Y si te sumás a la idea, vamos a ver a dónde nos lleva la idea. ¿Cómo te llevas con los viajes? ¿Cuáles viajes? Los viajes. He hecho viajes, he viajado a Corrientes a visitar lugares donde se cumplen ritos que yo no creo, pero que me maravillan. Viaje también es meterse para adentro. Uh-huh. Viaje también es pensar y planear a dónde hacer cosas. Hay quien hoy me impulsa a viajar. Pero en general soy bastante ermitaño. Julio Flores. Artista. A lo mejor no es un viaje físico de traslado del cuerpo por senderos, por caminos, sino es un viaje, el que te propongo, de otra clase. Ah. Un viaje recorriendo distintas estaciones a través del tiempo. Y el primer viaje que te propongo es a partir de algo que cruza tu actividad profesional, tu vida, que es esa tríada entre arte, cultura y política, ubicarte allá por la década del 70, ubicarte en el grupo Octubre de Teatro Villero y hacer un viaje hasta, por ejemplo, el grupo de Brutos Aires. El día 2 murió la gallega, una de las compañeras del Grupo Octubre, el 2 pasado. Debiera comenzar por ahí. Dale. Yo nunca tuve muy claro qué cosa es el arte. Tampoco tengo muy claro qué cosa es la política. Lo que sé es que cuando uno vive, mira el poder, mira las estructuras de poder, mira dónde uno lo ubica en la estructura de poder y uno se mueve por ahí, hay cosas que le gustan y cosas que no le gustan. La otra cosa que se ve siempre es que el arte es un elemento que cada uno, cada sector de la sociedad lo toma para sí, para hacer una cosa distinta. Uh-huh. Y en cada época hay modos de producir arte que predominan. Y eso depende además de las condiciones políticas y sociales de la época. Entonces, cuando me acerco a Octubre, en la formación, en realidad me acerco a lo que va a ser octubre. A lo que va a ser, claro. Claro, cuando me acerco a lo que va a ser octubre, lo hago sin mucha conciencia de lo que eso significaba, pero consciente de que ahí se podía construir una herramienta de pensamiento sumamente interesante, donde uno pudiera tomar objetos, situaciones, actuarlas, la dirección de Norman Brisky, actuarlas, generarlas, estudiar qué es lo que pasaba, ver qué tiene que ver el micro mundo con el macro mundo y encontrarte que en un barrio de emergencia también hay un representante del poder más alto, un uh-huh. representante de defensor de los que habitan ahí, uno que está afuera de la discusión, pero que la tiene clarita sin saber muy bien por qué, otro que quiere negociar todo, otro que quiere que se cumplan las reglas burocráticamente. Te estoy contando porque entonces ahí vos le pones, ahí vos tenías al representante de la seguridad, el representante del poder, y entonces tenías como el micromundo, al establecer, al construir el micromundo como un mundo de títeres, y poner al que hace una, al que, al bueno, y poner al malo, y poner al que defiende el punto de vista del barrio y al que defiende el punto de vista del que quiere venir a urbanizar el barrio. Estoy hablando de barrios de la periferia de la ciudad, barrios donde las calles no tienen la forma del damero romano, sino que tienen la forma de un poblado de Aguita, por ejemplo, con muchas vueltas. Con muchas vueltas, claro. De pronto tenías que entrar al patio de uno para pasar a la casa del otro. Uh-huh. Esos lugares que el occidental o el de pensamiento occidental se le hace intolerable. Bueno, allí encontrás un mundo y un modo de pensar original en el sentido primigenio, fundante de aquí, que se enfrenta con toda la estructura que traes de afuera. Y si vos venís de afuera, de ser un buen estudiante de primaria, un buen estudiante de secundaria, un buen docente, y estás empezando a ejercer la docencia en una escuela primaria, ahí tenés un choque muy difícil de comprender. Ahí tenés un aprendizaje ante la vida muy fuerte. Octubre fue uno de los colectivos de artistas que se fundaron a finales de la década de 1960 y plantearon el teatro como praxis política y la producción artística en y para la transformación social. Salieron del circuito teatral convencional para llevar al teatro a las villas miseria, a las fábricas, a los barrios, insertándose en la problemática de cada lugar, junto a los militantes políticos barriales, para generar la discusión y la acción directa de los verdaderos actores sociales a partir de su producción. ¿Y qué es lo que determina en esas situaciones donde aparece el choque, el enfrentamiento, seguramente la contradicción, el tembladeral de una formación que entra en crisis o necesita producir alguna reacción frente a eso que es lo otro, lo distinto, lo extraño, o a lo mejor lo que uno intuía y está confirmando en la realidad? Yo venía de estudiar con un gran filósofo, gran maestro, de lo más grande que hubo acá, y que no es muy conocido, que se llama Rodolfo Kusch. Claro, claro. Rodolfo Kusch fue profesor mío en la Escuela de Bellas Artes, y después en su casa de la calle Cangallo Perón. y yo estaba buscando las esencias de nuestro propio país, las esencias de nuestro territorio, y buscándolas, siendo también por aquella época muy cercano a un cura famoso, Carlos Mujica, yendo por ese lado, yendo por esa calle, doblando en ese pasaje, entrando en ese camino de tierra, cruzando ese puente, uno encontraba pequeñas vibraciones, pequeñas raspaduras que te intuían que por ahí iba la cosa. Y podías llegar a hablar con alguien que aceptaba hablarte porque hacía 400 años o más que se había quedado callado y que había aprendido a quedarse callado. Ese es Kusch. Kusch nos enseñó eso. Kusch nos enseñó eso y eso lo empecé a ver y eso me permitió, además me permitía entrar en el barrio y tener un buen diálogo, tratando de descubrir lo que ahí pasaba. Pero luego me encontré con que eso era muy difícil de llevarlo a los lugares donde yo trabajaba. Entonces durante muchos años trabajé en escuelas primarias de la periferia, dentro de la capital, pero en la periferia. Y siempre ahí fui encontrando el diálogo con los chicos de una manera más clara que otros colegas. Así me enteraba de cosas que no se enteraba nadie, que pues los chicos me lo confiaban, ¿no? Pero es un aprendizaje muy complicado. Hay una superestructura de conocimiento que clasifica y ordena un mundo que no responde a esos conocimientos. Y todo es culpa de este tipo, de este alemán, hablando de alemanes, que hoy nos visita la chica esta. Todo esto es culpa de Kant. Günter Rodolfo Kusch fue un antropólogo y filósofo argentino. Kusch obtuvo el título de profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y realizó extensas investigaciones de campo sobre el pensamiento indígena y popular de América Latina como base de su reflexión filosófica. Además, escribió varias obras teatrales y una amplia colección de artículos y conferencias sobre estética latinoamericana. Rodolfo Kusch realizó viajes de investigación y trabajos de campo en el noroeste argentino y del antiplano boliviano. Organizó simposios, seminarios y jornadas académicas sobre la temática americana. Su obra fue reunida en 4 tomos de obras completas, publicadas por editorial Fundación Ross de la ciudad de Rosario, quedando aún algunos textos inéditos, sobre todo anotaciones y materiales de su trabajo de campo. Tramas. Este silencio a lo mejor es para que alguien en este mismo momento vaya como auto percibiéndose a partir de tus palabras si le pasó, si no le pasó, si le está por suceder ese estado de cosas o de situación que cuando el territorio, el campo, el terreno a uno lo enfrenta a lo que está ocurriendo ahí afuera y tiene que leer lo que ocurre ahí afuera. Como lo mira Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles. Por ejemplo, claro. Y los pies en la tierra que claro. A veces tiene esa sensación de adrenalina que no habría que dejar de perderla. Fueron los 70 de aquel grupo, sí. Octubre. Sí. Pero los 70 tienen como distintos momentos, distintas etapas, distintas... Alguno diría caras de una misma moneda. Sí, a veces dirían, en pocos meses. A veces en pocos meses. En aquel momento, cuando estabas con los compañeros y las compañeras del grupo Octubre del Teatro Villero, ¿imaginaban lo que podía ocurrir 4, 5, 6 años después? No, uno pensaba que iban a ocurrir otras cosas. La historia estaba a favor. Claro, bueno, de hecho yo tengo una foto que subí en estos días a mi Facebook, donde cruzo el 17 de noviembre de 1972. ¿Esa Isa? Claro, exactamente, una foto de esos. Pero vos te llevas mal con las fechas, y acá con precisión casi infalible. Es que hay cosas, tenés razón, pero eso es porque en el mare magnum de cosas a hablar... Mi memoria no guarda todo el tiempo todo a la vez, sino que mi memoria va eligiendo y aplicando los datos y a veces hasta decirte cómo era la hora, cómo era el lugar, cómo era el momento, cómo era la luz. Pero así de entrada no soy el que saca las fechas como de los libros. ¿Y entonces, el Face entonces? Bueno, que mezclé eso con las imágenes de hoy de muchos de nosotros. Y pensaba eso, en realidad lo subí en homenaje a la gallega, a la que lamento no haber podido despedir. Porque bueno, nos manejamos así. Más los nombres y esas cosas, es saludable tenerlos así, tener las imágenes. Las imágenes son más diversas y más ricas que las palabras. Eso lo dice un militante, un artista, eso lo dice un humanista. Un ser humano. Eso lo dice un humano. Un humano que ha vivido más de 60 años y que tiene muy claro que las cosas no son como te la cuentan. Y donde no te alcanza lo que te dicen. Y donde le tenés que enseñar, cuando enseñás a los estudiantes, les enseñás, tratás de enseñar. Que todo lo que uno diga, por inteligente que pueda resultar y seductor que pueda resultar, porque en definitiva lo que se hace en la clase es seducir con determinadas ideas, nada más. Por más que pase todo eso, lo fundamental es confrontar y ver si eso es así. Si no es así, no sirve. Si no es así, no sirve. Julio Flores es artista y docente. En 1982, Flores, junto a Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Kexel, con quienes compartía un taller de didáctica artística, proyectaron el procedimiento que en septiembre de 1983 dio lugar al siluetazo. Otra pregunta en el mismo tono de la que hace un momento te dije, a lo mejor buscando alguna provocación. Y lo que acabas de decir, ¿lo dice un docente? ¿Lo dice un humanista? ¿Lo dice un artista? No me sirve. ¿Qué parte de Julio lo dice? Pero es que no hay esa división, no existe esa división. A ver, me decís un artista, ¿y qué? ¿No es un humanista? ¿Qué es un Gil? ¿Qué otra me dijiste? El militante. El militante, ¿y qué? El militante. A ver, no soy yo quien ha dicho que en todos está la capacidad de poder ejercer como artista. En todos. Uh-huh. Cuando digo artista no me refiero solamente a garabateadores y manchadores de paredes, también a bochincheros, a gritones y todo eso. O sea, toda la gama. ¿Por qué hay que repartirlo? ¿Por qué hay que decir, lo dice este, no lo dice aquel? Si sería terrible que lo diga uno y que no lo diga el otro. Acordamos. Me parece. ¿Sabés que en esta idea de emprender un viaje que arbitrariamente se inició en aquella estación con los comienzos de la década de 1970, es inevitable algunos años después, varios dolores después, llegar a septiembre de 1983? Cuando estábamos en ese momento donde estaba octubre por delante, ahí, si uno miraba lo que el panorama del parabrisas le mostraba, pero si miraba por el espejo retrovisor, había dolor, muerte, exilio. Aquellos que no estaban físicamente, pero en algún lado están. La idea del siluetazo, ¿cómo se construye? La idea del siluetazo se construye muchísimo antes que el 21 y 22 de septiembre de 1983, en la tercera marcha de la resistencia. La idea del siluetazo comienza cuando nos enteramos que la fundación ESO. Ahí se presentaron, ¿no? No existió nunca ese salón. La fundación ESO tenía planeado crear un salón en medio de la dictadura absolutamente libre. ¿Puede haber algo libre en medio de una dictadura? Libre quiere decir que se podía dibujar, pintar, hacer escultura, grabado como quiera, combinarlo como quiera, armar el zafarrancho que se quiera, reunir lo que se quiera, hacer lo que empezaba a llamarse instalación, ambientación, hacer cualquiera de esas cosas. Se la podía hacer individualmente, en grupo. Entonces, cuando nos enteramos de eso, cuando me enteré en realidad de eso, se lo propuse a mis amigos más cercanos, con los cuales yo compartía el taller, Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Kexel. Cuando compartimos la idea, lo primero que pensamos es lo absurdo de la idea. Porque ¿libre de qué? Libre de forma sin contenido. Entonces empezamos a pensar qué era lo más, o sea, si es libre, lo que tenés que plantearte es qué es lo que sale de los cánones y qué es lo que sale de los cánones, que no se sabía qué pasaba con los muertos y no se sabía qué pasaba con los desaparecidos, o teníamos una idea de lo que pasaba con los desaparecidos, pues sabíamos que ya sabíamos muchas de las cosas. Uh-huh. Como León Ferrari alguna vez mostró e hizo una exposición donde con los artículos de los diarios mostraba que sí sabíamos lo que pasaba, que los quisiéramos registrar y tomar o no, los hechos existen. Tal cual. Que yo lo mire, a veces me duele, pero bueno, es así. Entonces empezamos a planear la idea, empezamos a pensar cuál era el tema, y el tema eran los desaparecidos, que nadie sabía cuántos eran. Pero, más allá de cuántos eran, el verdadero problema es cómo se hace visible una ausencia. ¿Cómo se hace presente una ausencia? ¿Cómo se representa la ausencia? Porque representar la ausencia no es representar la muerte. Representar la ausencia no es representar el preso. Al preso haces un dibujo como lo de Carpani, dos manos, una reja, una carita entre la reja. Y ahí está. Está claro. Cambias el retrato, pones a Rucci, pones a Ongaro, pones a Tosco, pones a quien se te ocurra. Ahí está. Julio Flores, artista. Pero, ¿cómo representas al que no está? Más allá de cómo representas, yo lo puedo representar en un cuadrito, saco mi apunte, hago. ¿Cómo lo haces visible en el pensamiento masivo? Entonces ahí viene la idea. ¿Cómo se muestran los miles de ausencias? Porque todavía no habíamos hablado, no sabíamos qué era. Estoy hablándote de 1982. Entonces teníamos planeado, 81 incluso, teníamos planeado hacer una obra que por su magnitud, una representación de varios miles de cuerpos, planteara problemas en un espacio absolutamente libre, por el tamaño. Entonces en el razonamiento fue viniendo, de pronto salta un artículo, un afiche que yo encontré en el correo de la UNESCO, de un diseñador polaco, Jerzy Spassky. Las atrocidades de Varsovia estaban ahí metidas, que es, ¿no? Un afiche, afiche de 50 por 40, debe ser, una cosa así, donde con una línea se hacía todo un contorno de siluetitas chiquititas, que totalizaban en un afiche cuántos cientos de personas habían muerto en un día de Auschwitz, promedio. Entonces el afiche decía cuántos afiches se habían hecho. Entonces quien veía un afiche sabía que eso es lo que había muerto en un día, y cuando veía el número sabía que en todos esos días habían muerto todo ese número de imágenes. Pero ese afiche realmente me parecía muy conceptual, en el sentido muy de concepto que tenés que razonar y tener la idea. Y nosotros pensábamos que lo conceptual debía venir desde un campo más fenomenológico, más directo. Entonces, si en vez de hacer una figurita chiquitita dibujada en una línea de contorno, haces miles de cuerpos de tamaño natural, obviamente sin el cuerpo, ya ahí la lectura es distinta. Hoy, en Tramas, cuando el arte milita con la memoria, con Julio Flores. Como vos, como yo, una vida incierta tengo yo, vos tenés ganas de llorar. Como un dios, como un pez, bailo sobre el agua, se inundó, se quemó, tiene mucha tos. Tiene pus y una vida los días ni las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Oh, oh, como un dios, como un pez lleno de granitos. Lo sabía, digo yo, por algo será. No me acuerdo bien qué estaba cantando. Nunca recordé ninguna canción. No recuerdo los días ni las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Oh, oh, como un dios, como un pez lleno de granitos. ¿Vos sabías? Digo yo, por algo será. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com